Al salir del templo le dijo uno de sus discípulos: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Y Jesús le respondió: «¿Ves esas grandes edificaciones? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida». Al sentarse en el Monte de los Olivos, enfrente del templo, le preguntaron aparte Pedro, Santiago, Juan y Andrés: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál es la señal de que todo esto comienza a cumplirse?». Entonces Jesús comenzó a decirles: «Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y seducirán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que eso suceda, pero todavía no es el fin. Pues se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto es el comienzo de los dolores. Vosotros, sin embargo, estad alerta. Os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis por mi causa ante los gobernadores y los reyes para que deis testimonio ante ellos. Pero es necesario que antes sea predicado el Evangelio a todas las gentes. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, sino decid lo que se os comunique en aquella hora, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará entonces a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Por tanto, cuando veáis establecida la abominación de la desolación donde no debe, quien lea entienda, entonces quienes estén en Judea huyan a los montes. Quien esté en la terraza no baje ni entre a tomar nada en su casa. Y quien esté en el campo no regrese para tomar su manto. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Orad para que no suceda esto en invierno, pues aquellos días serán de una angustia tan grande como no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no acortase aquellos días, nadie se salvaría. Pero por los escogidos que Él se eligió, ha abreviado los días. Entonces, si alguien os dice: «Mirad, aquí está el Cristo», o «está allí», no lo creáis. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los elegidos. Mas vosotros estad alerta, pues os he prevenido de todo. Pero en esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no alumbrará. Las estrellas del cielo caerán y las potestades de los cielos se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega entre nubes con gran poder y gloria. Y en ese momento enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended la parábola tomada de la higuera. Cuando sus ramas están ya tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está próximo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está ya cerca, a la puerta. Os lo aseguro, no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas acerca de aquel día y hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuándo será el momento. Es como un hombre que al marcharse lejos dejó su casa y dio atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y encargó también al portero que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el señor de la casa, si por la tarde, a la medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegando de repente os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad.